1. Perdone, por favor, una pregunta. No, yo no quiero salir en la tele. 2. Hola, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Es para el dominical de Agencia L. Vale, venga. ¿Cuál ha sido para ti la noticia de la semana? ¿De esta semana? Hombre, lo de Eurovisión. Mira que ganar un imitador de Michael Jackson ha sido muy fuerte, la verdad. 3. Hola, buenos días. Una pregunta. Diga, diga. ¿Usted cuál diría que es la noticia de la semana? ¡Ay! Pues el calor. Este calor. Que estamos teniendo 42 y 43 grados, hijo. Que una ola de calor como esta no se recuerda. No lo digo yo, ¿eh? Que lo han dicho en las noticias, que este mes de julio se han batido todos los récords. Y es que tanto calor es muy malo para la salud. Para los ancianos, por ejemplo, es malísimo. Sí, sí, muy amable, señora. Muchas gracias. 4. ¿Cuál ha sido para ustedes la noticia de la semana? Para mí, la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos. ¿Tú crees que esa es la noticia de la semana? Es que me parece que ahí se toman decisiones importantes que luego nos afectan a todos. Pero, para usted, señora, la noticia de la semana es otra, ¿no? Sí, claro, los incendios. He leído que este año el número de incendios ha aumentado muchísimo. Nos estamos quedando sin bosques. ¿Qué mundo les vamos a dejar a nuestros hijos? Sí, tienes razón. Esa noticia también es muy importante. Bueno, muchas gracias a los dos. 5. Hola, ¿tenéis un momento? Es para el dominical de Agencia L. Ah, vale. ¿Cuál creéis que es la noticia de la semana? Pues para mí, la ola de calor. Es que es terrible, ¿no? No se puede vivir así. Hombre, no. Para mí ha sido lo de Eurovisión. Menudo escándalo. Vale. Muchas gracias a los dos.